Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Lo que les contaré es una espada de dos filos muy peligrosa. Tocar el tema requiere cautela. Me refiero a los beneficios de tomar alcohol. En lo personal encuentro que pocas cosas son tan placenteras en la vida como degustar una copa de un buen vino, en especial el tinto. El momento se convierte en el paraíso si se comparte con alguien que amas. La relación entre el vino y la salud se conoce desde hace mucho tiempo. El vino ha estado en nuestras mesas desde hace unos 10.000 años, por lo que algo o mucho de bueno debe tener. Los científicos han analizado por décadas los pros y los contras de esta bebida ancestral y confirman que tiene grandes beneficios. La clave para que el vino tinto sea benéfico para el organismo, como en todo, es la cantidad que se toma. La revista Scientific American publicó un artículo en el que afirma que para que la dosis proporcione dichos beneficios, el consumo se limita en los hombres a máximo 2 copas de vino al día y en las mujeres a 1. Sobra decir que el exceso mata. Los expertos han confirmado que tomar 1 o 2 copas de alcohol, cerveza, vino o licor puede ser la manera más sencilla de prevenir un ataque al corazón. Incluso es mejor que una dieta baja en grasas o el ejercicio. De la misma manera, hay indicios de que, en especial, el vino tinto reduce el riesgo de enfermedades coronarias por su alto contenido de flavonoides, que son poderosos antioxidantes. Esta bebida relaja el estrés, reduce el colesterol y tiene efectos benéficos en la prevención de lesiones arteriales y trombosis. Asimismo, el vino tinto estimula el sistema digestivo y beneficia los riñones, ya que contiene sales de potasio, las cuales desempeñan un papel diurético. Además, el vino tinto contiene una sustancia llamada resveratrol, derivada de la cáscara de las uvas rojas. En algunos tipos de cáncer, esta sustancia inhibe el desarrollo de tumores y prolonga la longevidad de las células. Otro estudio indica que el resveratrol puede ayudar al tratamiento de enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson. Además, afecta de manera positiva los genes involucrados con el envejecimiento. Ahora, hablemos de los perjuicios. El riesgo de consumir más de lo debido le quita todo lo placentero y benéfico al vino. El New York Times publicó en enero del 2002 un artículo que nos pone a pensar sobre el momento en que alguien nos pregunta, ¿te sirvo más vino? Tomar mucho eleva el riesgo de tener presión alta, deficiencias cardíacas y media docena de formas de cáncer. Puede causar diabetes, deficiencias en el páncreas, hígado y demencia severa. Los que consumen alcohol en exceso tienen índices de mortalidad mucho más altos que los que lo hacen de manera moderada. Por otro lado, cuando eres joven y eres hombre, tu cuerpo procesa mejor el alcohol que ingieres. Con la edad, esta capacidad disminuye. Asimismo, si eres mujer, sin importar la edad, eres más vulnerable a los efectos negativos del alcohol en el corto y largo plazo. Este suele afectarnos más rápido que a los hombres, pues nuestro tamaño corporal es menor y producimos menos enzimas que lo metabolicen. Como decía Borges, es una obligación ser feliz. Es la manera de responderle a la vida. Así que, si procuramos a los amigos, a la pareja, tomamos 1 o 2 copas de un buen vino tinto, sin duda, viviremos mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.